Hola, ¿cómo están? Este es su amigo Iván Barabarca y estamos compartiendo el resumen de la lección de la escuela sabática correspondiente a la tercera semana del tercer trimestre del año 2012. La lección de esta semana se titula Tesalónica en los días de Pablo. Dice el versículo de memoria de esta semana: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Esto está en 1 Corintios capítulo 9, verso 19. El pensamiento clave, ¿sí?, dice que conocer el contexto de la antigua Tesalónica demuestra que el enfoque de Pablo a los ciudadanos de esa ciudad era singular y cuidadosamente elaborado. Pablo no hizo una misión chapucera, sino una misión pensada. A ver, ¿cómo impactó la presencia de los romanos en Jerusalén y Palestina? Bueno, la política a veces influye dentro de la iglesia. El sumo sacerdote de la época de Jesús sugirió y ordenó la muerte del Mesías, justamente para que toda la nación se salvara. Bueno, pero hay que tener también en cuenta que en la mente de Caifás la nación era él, era su poder, era su autoridad. Entonces lo que él quería salvar no tanto era a la nación, sino su estatus. Entonces él sugirió que debían eliminar a Jesús para que toda la nación no sucumbiera. Los romanos, en el año 168, gracias a que Tesalónica se lo ofreció, se volvieron protectores de la ciudad de Tesalónica. Pero el gobierno romano de Tesalónica tenía tres puntos negativos. Primero, transformó la economía de Tesalónica. Segundo, aunque Tesalónica se siguió autogobernando, también estaba limitada. Ellos vieron cómo Roma iba poniendo sus propios líderes en la ciudad. Y tercero, pues Tesalónica se convirtió en una provincia que tenía que dar dinero, tenía que mandar recursos hacia Roma. Y es que siempre un país que es subyugado, a pesar de que lo haya hecho voluntariamente, pues no va a durar mucho en esta situación. Y bueno, a veces la iglesia se deja influir, los hermanos, nosotros nos dejamos influir por la política. Tenemos que tener mucho cuidado para no ser servidores de la política, ni de las coyunturas políticas de nuestro tiempo, sino, es decir, no sacrificar nuestros principios por la política. En los días de Pablo, las clases inferiores creían que un hombre llamado Cabirus, que en vida fue un luchador de los pobres y a favor de los pobres, de vez en cuando aparecía como un semidios ayudando. Pero cuando la provincia se vuelve romana, declararon que el emperador era la encarnación de Cabirus. Y cuando el pueblo y las clases pobres vieron que el emperador era un abusivo, entonces se desanimaron y el culto a Cabirus empezó a descender. La respuesta romana al culto de Cabirus dejó un vacío espiritual en los corazones de la gente, que se predispuso a escuchar de un nuevo ser, de un nuevo caudillo de los pobres. Y ese vacío lo iba a llenar el Evangelio de Cristo. Cristo era el verdadero cumplimiento de las esperanzas y los sueños que los tesalonicenses habían depositado en Cabirus. Entonces, de alguna manera, el Señor estaba preparando la situación Y no es que Dios movía al imperio romano, sino que en medio de los renglones torcidos de Roma, el Señor podía escribir derecho. Entonces, en esta realidad, cuando el Evangelio llegó a Tesalónica, las clases obreras de la ciudad respondieron en gran número y también estaban listos para interpretaciones extremas del Evangelio. El culto a Cabirus había instalado en el pueblo un espíritu de rebeldía contra la autoridad, que pudo haber sido la causa de la conducta desordenada que Pablo atendió en sus dos cartas a los tesalonicenses. Recuerden que Pablo se hace judío con los judíos y griego con los griegos, y esto no es hipocresía, es tener cuidado de la gente para no incomodarla, para no crear barreras contra el mensaje, sino para hacerle conocer el Evangelio y luego tomen una decisión. El Evangelio tiene el mayor impacto cuando afecta a las necesidades, esperanzas y sueños de la audiencia. Recordemos eso, la experiencia enseña que la gente es más abierta al mensaje adventista en épocas de cambio, como son problemas económicos, luchas políticas, guerras, matrimonios, divorcio, traslados como mudarse de un lugar a otro, problemas de salud, muerte. Entonces los tesalonicenses habían experimentado su cuota de cambio y dislocación. Y esto ayudó para que el Evangelio se arraigara ahí. Pablo tenía también otra función muy pensada en su evangelización en Tesalónica. Resulta que habían predicadores ambulantes, pero estos por lo general eran filósofos. Ellos debían ganarse el derecho de hablar si primero lograban la libertad moral en sus propias vidas. Algo así como médico, cúrate a ti mismo. Estos filósofos variaban el mensaje para satisfacer diversas mentalidades y veían la importancia de tener la integridad tanto en el carácter del maestro como en el mensaje que enseñaba. Entonces hay muchas semejanzas entre estos maestros populares y Pablo. Pero había dos diferencias muy importantes. Primero, Pablo no solo trabajaba en lugares públicos, sino que también procuraba formar una comunidad duradera. Y segundo, Pablo enseñaba que la conversión no era una decisión interior lograda por los discursos sabios, sino una obra sobrenatural de Dios. El lado oscuro de estos filósofos ambulantes era que les resultaba fácil ganarse la vida. Muchos eran charlatanes que explotaban sexualmente a sus oyentes. Aunque había otros que eran honrados, en el mundo antiguo había mucho cinismo con respecto a estos maestros ambulantes. Y Pablo procuraba evitar ese cinismo, rehusando voluntariamente el apoyo de sus oyentes y en cambio trabajando en hacer tiendas para sostenerse, a fin de que los tesalonicenses no pensaran que se quería aprovechar de ellos. Así, Pablo en Tesalónica va formando el modelo de hogares-iglesia. En el mundo romano habían casas grandes que se llamaban domus y habían casas pequeñas llamadas insulae. Como sea, las personas podían albergar a muchas personas, los dueños de las casas, de los domus, de las casas grandes podían albergar a muchas personas. Como ciudadano romano y habiendo sido una vez miembro de la élite judía, Pablo debió haber pertenecido a las clases altas. Si fue así, trabajar con sus manos habría sido un sacrificio para él. Sin embargo, por medio de esa labor, se identificaba con las clases obreras y las alcanzaba. Pablo era un experto ganador de almas y era un experto también en evangelización. Querido amigo, querida amiga, aprendamos de los ejemplos de Pablo. No nos aferremos a un solo método. Usemos varios métodos para llegar con el Evangelio de Cristo a más personas. Que tengan una bonita semana, un gran abrazo y un feliz sábado también. Nos escuchamos.